Estamos en comunicación con el doctor Fernando Risi, adjunto de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, y queremos hablar un poco con él por su labor en la Defensoría del Turista también, cómo está llevando la temporada veraniega en Mar del Plata y playas aledañas, y por supuesto, cuáles son los temas que la gente está presentando en la Defensoría. ¿Cómo le va, doctor Risi? ¿Qué tal? Bueno, como se imaginarán, Mar del Plata duplica casi su población en el mes de enero, así que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con temas absolutamente estivales que nosotros vamos siguiendo desde la Defensoría del Turista. Tenemos una especie de ranking de cuestiones que tienen que ver con falta o insuficiencia de agua en los días de más calor, el tema de los cuidacoches y las extorsiones ha sido noticia nacional, pero también fue noticia en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí. Exactamente, donde nosotros solicitamos una fuerte labor, pero además aportamos al debate en lo que se refiere a una ordenanza que regule a partir del futuro esta actividad, como ha pasado en Pinamar. Estamos también con el tema de estafas por alquileres por internet y estafas por contrataciones de servicios turísticos. Esto nos ha llevado a trabajar conjuntamente con otras defensorías, donde afortunadamente pudimos brindar alguna respuesta a la gente estafada a través de acciones de defensa del consumidor en las respectivas provincias de origen. Después, bueno, tenemos muchas quejas por temas de higiene, por uso de espacio público, por playas, que, bueno, ahí pudimos tener una constatación de los espacios de sombra autorizados en cada balneario para saber a ciencia cierta cuando la persona viene a quejarse si hay abuso o no por parte de los concesionarios. Vi que hicieron una recorrida, ¿no? Con la gente del ente de turismo, estuvieron haciendo una recorrida por las playas para ver el uso del espacio público, ¿no? Exactamente, eso fue también bastante bastante interesante porque permitió ver in situ. Y después, bueno, tenemos los temas que hacen ya más al marplatense, de transporte, barriales, de convenios con sociedad de fomento. Yo le voy a dejar ahora con el defensor Walter Rodríguez, que él le va a contar también algunos de los temas en los cuales él está trabajando, que también tienen que ver incluso con quejas por ruidos molestos en algunos balnearios por las fiestas nocturnas. Perfecto. Así que le paso en este momento con el defensor Walter Rodríguez. Perfecto, doctor Fernando Risi, le agradecemos mucho haber participado en la gente y su defensor. Hola. Hola, doctor Walter Rodríguez, también defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, cuéntenos un poco, defensor, en qué estuvo trabajando también en estos días. A ver, ¿cuáles son los temas que usted estuvo viendo? Bueno, son varios. Estuvimos trabajando en un tema de transporte porque mandamos desde acá a la Dirección de Transporte de la Provincia de Buenos Aires porque hay una línea, la 221, que entra a los barrios, que, bueno, porque puso un cartel que porque las calles estaban rotas no entraba al barrio, dejando a la gente que va a trabajar temprano y a los turistas por un capricho, porque pensamos que eso no tiene ningún sustento legal. Sí, entonces, sí. Bueno, estamos esperando esa respuesta. Después estamos trabajando con los ruidos molestos de las fiestas en las playas, en la zona sur, y estamos trabajando con los convenios que entrega la municipalidad para los cortes de pasto en las sociedades de fomento. ¿El tema de las fiestas nocturnas están autorizadas o son ilegales? Lo que pasa es que las fiestas, al estar el balneario, supuestamente están autorizadas, pero bueno, hay que prever que cuando se hace una fiesta, que el otro día concurrieron 25.000 personas a la playa, hubo problemas de peleas entre trapitos, molestias a los vecinos, roturas de autos a los vecinos que se quejan, y que no se puede dormir en 5 o 6 barrios seguidos que están en la costa. Claro, perfecto. Entonces nos parece que es una falta de respeto hacia el vecino, ¿no? Sí, no, seguro. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho también entonces, defensor, haber participado con nosotros en esta nota, y bueno, y le deseamos una buena gestión en estos temas que están llevando adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.